Protagonismo hoy, sin duda, para el carnaval, con diferentes eventos a lo largo de este fin de semana, uno de los fines de semana grandes en cuanto a las fiestas, en ese sentido, con motivo de la lectura del pregón, con motivo de las fiestas gastronómicas. Es en realidad el pistoletazo de salida oficial a estos festejos para los próximos días. Pero es cierto que desde el pasado miércoles estamos ya en periodo de cuaresma, y de hecho hoy viernes, como primer viernes de cuaresma, pues llega una de las primeras citas en ese sentido dentro de lo que es la programación habitual en nuestra localidad. Les hemos venido hablando ya en otros años atrás del Vía Crucis de Hermandades, que se va a celebrar en el día de hoy. Para ello tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Mari Carmen López, teniente de hermana mayor, como saben, de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que es la hermandad que organiza en esta ocasión ese traslado, ese recorrido del Vía Crucis. Vamos a hablar además del Santo Cristo del Perdón, que es el que va a protagonizar este Vía Crucis. Y como decimos, saludamos ya a Mari Carmen. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decíamos, la verdad es que parece un poco contradictorio, pero bueno, cada año también ocurre eso, ¿no? Hay fechas en las que pues coinciden, ¿no?, carnaval y lo que es ya el periodo de cuaresma. Estamos ahí, bueno, pues en la unión de ambos, y en este caso, como primer viernes de cuaresma, pues es la fecha tradicional de este Vía Crucis de las hermandades, ¿verdad? Pues sí, como atrasan el carnaval y se mete en cuaresma, claro, cuando la Semana Santa cae tan cerquita, cae tan pronto así en marzo como este año, pues claro, nos pisamos ahí la fecha, bueno, que porque, o sea, se intenta aquí que el carnaval pueda darle un poquito de más énfasis, entonces claro, pues nos pisamos la fecha, pero bueno, no pasa nada. Hay espacio para todo, por supuesto. Hay espacio para todo. Y en este caso, como decíamos, un Vía Crucis que va a tener lugar esta noche a partir de las 9. Pues sí, como viene siendo tradicional, el primer viernes de cuaresma, como bien has dicho antes, pues se realiza el Vía Crucis de las hermandades, y nos vamos rotando todas las hermandades, cada hermandad saca una imagen de sus titulares, y pues este año decidieron, en la reunión de los hermanos mayores, que saliera un crucificado, que hombre, que en sí es el símbolo perfecto para realizar un Vía Crucis. Y entonces, bueno, pues decidieron que fuera el Cristo del Perdón, que es el que está en el convento, y nada, pues así lo vamos a realizar hoy a las 9 de la noche. Cada año, ¿no?, se suele elegir una imagen. El pasado año, por ejemplo, fue el Santo Entierro, ¿no? Sí, el año pasado fue el Santo Entierro, porque el año anterior no pudo salir por la lluvia, y entonces, bueno, pues se decidió en la reunión que el año siguiente fueran ellos, que fue el año pasado. Entonces fue el Santo Entierro el que presidió el Vía Crucis, y este año pues decidieron que fuera un crucificado, aunque también nos tocaba a nosotros, a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y entonces, bueno, pues se decidió así, y vamos, sacaremos el Cristo del Perdón, que este año pues saldrá dos veces. Sale este viernes y vuelve a salir el 10 de marzo, que es cuando sube al Calvario. Pues eso es lo que sería el Vía Crucis previo ya a la Semana Santa. Sí, el Vía Crucis parroquial. Pues distinguimos para que bueno, pues no confundamos, claro, todo. Es el Vía Crucis de las hermandades, que se hace el primer viernes de cuaresma, coincidiendo este año que sale también el Cristo del Perdón. Pues te referías, por ejemplo, a la lluvia, ¿no? Hace dos años, lo comentábamos fuera de antena, ¿no?, fue un auténtico diluvio en aquella oportunidad, y se tuvo que desarrollar el acto en el interior, ¿no?, de la ermita del San Antonio. El pasado año sí que pudo ya celebrarse, ya de hecho con la imagen del Santo Entierro, del Cristo yacente, y bueno, pues parece, ¿no?, toquemos madera, ¿no?, pero bueno, con el tiempo nunca se sabe, con lo cambiante que está en estas fechas, pero bueno, las previsiones son positivas tanto para hoy como para mañana, y en ese sentido parece que no va a haber problema. Sí, sí, por lo que se ve, vamos, no da lluvia, pero vamos, en este tiempo, como bien has dicho tú, no se sabe, pero bueno, creo que sí, que no, ni hoy ni mañana lloverá. Recuerdo el pasado año incluso hubo también riesgo cuando hablábamos con Aurelio, fue en aquella oportunidad con tu padre, y la cosa estuvo en riesgo. En ese caso, pues lo que se hace es el acto, ¿no?, dentro de la ermita correspondiente, del templo correspondiente. Y bueno, pero finalmente el año pasado se pudo celebrar, y ya decimos que este año las previsiones meteorológicas, como estamos comprobando, bueno, pues son favorables, y en ese sentido parece que no va a haber problema para que a las 9 de la noche salga el Vía Crucis de las Hermandades, como decíamos, presidido este año por la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, que es la imagen del crucificado del convento, ¿no? Sí, está allí en el convento, y pues este año nos ha tocado prepararlo y ya está, y va a salir, va a presidir el Vía Crucis de las Hermandades. Si quieres, paso a decirte el recorrido. Sí, sí, vamos con ese recorrido, que se iniciaría desde el propio convento de Capuchino, por supuesto, sí, a las 9. ¿Por qué recorrido? La salida del convento sería a las 9 de la noche, después pasaríamos por la calle Serafín Borque, la calle Ingeniero Ruiz Martínez, hasta La Perla, después tomaríamos la calle Moreno de Mora, la calle El Agua, entraríamos en la plaza para poder entrar en el templo parroquial por la puerta de la ermita de San Pedro. Una vez finalizada la estación dentro de la parroquia, saldríamos hacia la calle del Perdón, calle San Francisco, y entrada otra vez al convento. Y dentro de lo que es ese recorrido, lo que se va haciendo, marca el Vía Crucis, lo que se hace es recrear las 14 estaciones del Camino de la Cruz, ¿no? Sí, bueno, más que recrear, lo que hacemos es rezar, recordar las 14 estaciones. Y, rezar. El Vía Crucis en sí es una oración devocional, ¿no?, a Jesús, que se le hace en este tiempo de Cuaresma. Porque en ella recordamos, lo que sufrió Jesús antes de ser crucificado, antes de morir. Sí, me refería la muerte, vamos. Me refería a eso mismo, ¿no?, a la representación, ¿no?, de lo que fueron esas 14 estaciones del Camino de la Cruz, que son las que se van produciendo en todo ese recorrido, ¿verdad? Sí, vamos rezando durante todo, se divide el recorrido para que más o menos, a la misma distancia se pueda rezar una estación. Y se empezará con la primera en el convento, y así iremos sucesivamente hasta completar las 14 estaciones, hasta entrar de nuevo otra vez en el templo del convento. Va a suponer, ¿no?, el Vía Crucis, después de que también es cierto, ¿no?, en estos días atrás se hiciese público el cartel oficial, ¿no?, de esta próxima Semana Santa. Conocíamos también, ¿no?, el pregonero de esta Semana Santa. Son los primeros pasos, y bueno, el primer evento llegará hoy también, ¿no?, dentro de lo que es esa cuenta atrás en la Cuaresma, ¿no? Sí, claro, ya empezamos con el miércoles de ceniza, que ya para que ya pasó el miércoles pasado. Se presentó también el cartel de Semana Santa, una preciosísima imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Y desde aquí felicitar al autor, que es un cartel muy representativo de esta Semana Santa, ¿no? Porque la Semana Santa, sin el Nazareno y sin la Virgen, ¿no?, pues es lo más significativo de Ubrique, lo más simbólico. Y entonces desde aquí quiero darle la enhorabuena al autor. Y como bien has dicho, empezamos el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza en nuestra parroquia, en varios horarios para los más pequeños, para los mayores. Y ya preparándonos durante estos 40 días hasta el Jueves Santo, preparándonos para la resurrección, que es la fiesta más importante para los cristianos. Y en toda esta preparación, hay diversos actos, como por ejemplo este hoy, que es un Vía Crucis popular, que no deja de ser un rezo en la calle a Dios. A Jesús. Como decimos, en la cuenta atrás hacia la Semana Santa, en una programación en nuestra localidad lo cierto es que son muchísimos, ¿verdad?, los eventos, y cada vez parece que la Semana Santa con más realce en nuestra población, ¿no? Pues sí, cada vez parece que va esto a más, y a más tenemos que ir. Eso es señal de que es un pueblo vivo, que estamos activos. Y pues sí, la verdad que sí, que desde hace ya varios años, la Semana Santa va en auge. Y la verdad también que es una cosa bonita, porque es una cosa, aparte de la religión, de la religiosidad y de la devoción que se le tenga a las imágenes, pues también es una parte de nuestra cultura, ¿no? Aquí en Andalucía, la Semana Santa siempre es muy vivida, es es una tierra santa, como decía el Papa, ¿no? Y la verdad, bueno, pues muy contentos, claro, de que esto vaya en auge, de que haya gente que tenga ganas de llevar iniciativas, de trabajar, de fomentar esto y de llevar la religiosidad a las puertas de quien no nos visita el templo, ¿no? Es así, eso es, las procesiones son eso, el llevar la religiosidad pues a todos los puntos, llevar a Jesús a todo, a la calle, donde la gente lo pueda ver, donde lo pueda apartar, ya está. Ya, de hecho, estamos metidos de lleno porque vemos cómo ultiman, ¿no? Las bandas de música se escuchan, ¿no? Ultimando en sus ensayos, qué decir, ¿no? De los costaleros también, ¿no? Metidos de lleno en esos ensayos y además, ¿no? Todas las hermandades, bueno, pues integrantes de las distintas familias están en una hermandad, salen también con otra. En definitiva, que respiran ya, ¿no? Lo que es la proximidad de esta Semana Santa, ¿no? Claro, ya que está ahí a la vuelta de la esquina, no nos queda nada, nos queda poco, esto es la cuenta atrás, aquí terminamos de comernos los polvorones y estamos ya planchando las túnicas. Bueno, pues y una muestra de ello es la llegada ya hoy como primer viernes de Cuaresma de este Vía Crucis de las Hermandades, que tendrá lugar, insistimos, desde las 9 de la noche, desde el convento, en ese recorrido que nos comentaba Mari Carmen, para llegar hasta la parroquia y de regreso a través de esas 14 estaciones de nuevo hasta el convento de Capuchinos. Pues Mari Carmen, nos vamos a quedar aquí, no sé si, bueno, sobre todo invitar, ¿no? A las personas que lo deseen a participar de este Vía Crucis, ¿no? Claro, invitar a todo el pueblo de Ubique a que nos acompañe a las hermandades en este ratito de oración, ¿no? Y nada, que estáis todos invitados a venir a disfrutar con nosotros de este encuentro con Jesús. Y nada, a las 9 de la noche nos vemos en el convento. Y recordad, eso sí, que este Vía Crucis no es el que sube al Calvario, que el que sube al Calvario será el día 10 de marzo, que este es el Vía Crucis de las hermandades, ¿vale? Que la gente, mucha gente, cada vez que sale el Cristo del Perdón cree que es el que sube al Calvario. No, en este momento no, es en el día 10 de marzo. Hoy es el Vía Crucis de las Hermandades y, como bien he dicho, bueno, pues hace un circuito allí cercano a lo que es el convento y la parroquia y nada, invitar a todo el pueblo de Ubrique a que nos acompañe. Por cierto, Mari Carmen, que no lo hemos comentado, pero en el cortejo que se realiza, bueno, pues tiene unas características muy distintas, ¿no?, a lo que sería un recorrido procesional, evidentemente. Sí, sí, además nos lleva a banda, vamos en todo momento, rezando, vamos haciendo cantos relacionados con demás recogimientos típicos de Cuaresma. Después cada una de las hermandades pues va rezando una estación, nos las vamos dividiendo así para que todas las hermandades tengamos participación. Hay costaleros de todas las hermandades para portar el Cristo y nada, es un momento de unión y de convivencia que tenemos las hermandades pues rezando, que en definitiva pues lo que nos une, ¿no?, es rezar a Dios, ¿no? Pues la verdad que es muy bonito porque es muy interno para nosotros, para las hermandades. Sí. Es un acto que tenemos en común todas y la verdad, bueno, que es un acto, aparte de mejorarnos el alma o de nosotros estar contentos con nuestro Dios, con nosotros mismos, también, hombre, un momento de convivencia con los demás hermanos. No sé si incluso, Mari Carmen, aún no siendo costalero, alguna persona que tenga esa voluntad, que quiera también hacer, sí, claro, participar, puede durante algún momento determinado portar incluso sí, lo que sea el Cristo. Hombre, no tiene nada más que comentárselo a alguien que esté allí cerca de la imagen. Mira que me gustaría portarlo una estación o un rato y sin problema de ningún tipo. Pues, aquí estamos abiertos a todo, Juan Carlos. Somos una iglesia abierta, estamos abiertos a todo. Pues, a todas las sugerencias que nos quieran hacer, a todo. Y toda la persona que quiera venir a aportar el Cristo, a rezar con nosotros, aquí estamos para lo que nos necesiten. Pues ahí queda esa invitación por parte de Mari Carmen López, teniente hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, hermandad que organiza en esta ocasión lo que, bueno, pues es el Vía Crucis, ya decimos, que tendrá lugar en el día de hoy, Vía Crucis de Hermandades, a partir de las 9 de la noche. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Mari Carmen, que nos hayas acompañado. Y bueno, pues por supuesto, es solo un anticipo de lo que nos llegará ya en próximas semanas con la llegada de la Semana Santa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por dejar que a través de las ondas de Radio Brique podamos transmitir nuestros actos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.